Personal Fibra viene con Flow y Flow viene con Lollapalooza Argentina. Pedí Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses a 18 mil pesos y mira el festival en vivo desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 14.876 pesos. Promoción válida para las localidades seleccionadas del 28 del 2 del 2025 al 31 del 3 del 2025.